nuestros siglos. Humedeció mi sangre con sándalo. Desde entonces me inundan suspiros musulmanes, lamentos. Llevo ajorcas en las manos, collares en mi pecho, en mi vientre palpitan, se dilatan secretos de la media luna. Manos, collares en mi pecho.